Los hijos de Dios no siempre hacen suyas todas las provisiones que Dios tiene para ellos. En la presentación de hoy de la Academia Cristiana del Aire, vamos a ver cómo el apóstol San Pablo ora para que esta situación cambie. Con nosotros, el doctor Abelardo Limón. Hoy vamos a continuar con más de nuestra lección número 13. Una de dos oraciones en la epístola del apóstol Pablo se encuentra en el capítulo 3 de la misma epístola, empezando con el verso 14. Dice Pablo que el amor de Dios excede todo conocimiento, y Pablo hace una oración especial para que toda la provisión de Dios sea apropiada por los hijos de Dios. Iniciando en el verso 14 del capítulo 3, la Biblia dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración de Pablo la comparamos con la oración que se encuentra en el capítulo 1. En ambas oraciones, Pablo desea que los hermanos en Éfeso conozcan toda la plenitud de Dios. Pablo pide a Dios que los de Éfeso sean fortalecidos con poder por medio del Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en sus corazones, que cada uno esté arraigado y cimentado en amor, que ellos puedan comprender las dimensiones del amor de Jesucristo y que conozcan el amor de Cristo, cual sobrepasa todo entendimiento. Es decir, Pablo está pidiendo que los hermanos conozcan lo incomprensible. Y en sexto lugar, Pablo pide que sean llenos de la plenitud de Dios. ¡Qué importante y maravillosa la oración de Pablo! Pide estas cosas no solamente para los de Éfeso, pero para todos los que leyeron esta carta. Y si Pablo está pidiendo esto, entonces quiere decir que sí es posible que un creyente, usted y yo, amigo oyente, conozcamos las mismas cosas. En los primeros tres capítulos de la Epístola a los Efesios, Pablo habla de doctrina, pero empezando en el capítulo 4, Pablo ahora habla de la manera práctica en cual se puede vivir la vida cristiana. En el capítulo 4, por ejemplo, Pablo dice que es posible andar dignamente en Jesucristo. En primer lugar, dice que es posible para el creyente andar dignamente dentro de la iglesia, guardando la unidad del Espíritu. Quizá usted se esté preguntando, ¿qué querrá decir esto de la unidad del Espíritu? Bien, creemos que consiste en tres cosas por lo menos. En primer lugar, el andar en la unidad del Espíritu dentro de la iglesia quiere decir que uno puede andar en la unidad del amor fraternal. Esto claramente lo dicen los primeros tres versos del capítulo 4. No solamente en un amor fraternal, sino también en la unidad de doctrina. ¿Para qué enseñar acerca de la verdad de la unión de cada creyente con Cristo si no ha de ser practicado? Resulta difícil para nosotros hoy en día apreciar debidamente la implicación revolucionaria que esto involucraba en la vida diaria de los judíos y gentiles de aquel entonces, la vivencia de esta nueva doctrina. Sin embargo, sabemos que el Señor Jesucristo anticipó esta nueva realidad cuando trató con la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Bien, Pablo dice que no solo es posible andar dignamente dentro de la iglesia en la unidad en el amor fraternal y en la unidad en la doctrina, pero también dice que es posible andar en la unidad en el ejercicio de los dones espirituales. del verso 7 al 11. En primer lugar, sabemos que por su resurrección y ascensión desde el lugar de los muertos, que sabemos era el dominio de Satanás, Jesucristo conquistó una victoria tal sobre el Dios de este mundo que ha podido dar a los suyos, usted y yo, una completa libertad, y ha podido dar también los dones necesarios para el establecimiento, mantenimiento y extensión de su cuerpo, que es la iglesia en esta tierra. Pablo no solamente enseña esto, pero enseña que esto es posible a través de los ministerios, y nombra cuatro de ellos: el ministerio de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas y de los pastores maestros. Los apóstoles que han recibido la verdad directamente de Dios y la comunican sin error. Los profetas y mensajeros que llevan el mensaje de Dios a personas particulares o a grupos y a veces con una aplicación a la nación entera. Los evangelistas que llevan el evangelio de salvación a los perdidos a fin de que se conviertan y sean salvos. Y los pastores maestros que hacen aplicable el mensaje a los que han creído. Y con esto hacemos un paréntesis. En ocasiones, una sola persona puede tener más de uno de estos ministerios, y es muy obvio, en nuestra opinión, que el apóstol Pablo ejercía los cuatro que ya hemos mencionado. El ejercicio de los dones espirituales tiene tres funciones, amable estudiante, funciones permanentes en la iglesia. Y Pablo lo dice esto claramente en el capítulo 4, verso 12, cuando dice: todo esto es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Perfeccionar a los santos, esto quiere decir edificar la vida personal de cada discípulo, y para la obra del ministerio, esto quiere decir para que cada cristiano cumpla su función dentro del cuerpo de Cristo y que todos juntos alcancemos a los perdidos. No importa el nombre de la iglesia ni la forma de su gobierno, puesto que la congregación depende de la consagración de todos para que la obra progrese debidamente. Así como el cuerpo necesita de los huesos, aunque estos sean invisibles, así de la misma manera, apreciable oyente, así la estructura de una iglesia se mantiene firme por medio de ciertos miembros que hacen su trabajo sin que los demás se den cuenta de su ministerio. La edificación del cuerpo de Jesucristo, la cual menciona Pablo, implica una responsabilidad. La responsabilidad de enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado, como dijo Cristo. Estas tres funciones son iguales a las incluidas en la Gran Comisión del capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, en el verso 19 y 20. Amable oyente, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y también a la voluntad de Dios. ¿Cuál es? La santificación, como dice Pablo en la primera epístola a los Tesalonicenses en el capítulo 4, verso 3. ¿Cuál es el propósito de todo esto? El crecimiento espiritual. Al igual como se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 29, el propósito de todo esto es que seamos semejantes a Cristo. Dios mismo no pensó en un ideal más alto, porque un ideal más alto no existe. Unidos a Él, debemos aprender a andar en cooperación perfecta con Él, de igual modo como los miembros del cuerpo humano funcionan en perfecta armonía con la cabeza. Es bien interesante el contraste que Pablo hace en el capítulo 4, empezando del verso 17 y extendiéndose al capítulo 5, verso 21. Si usted tiene un poco de tiempo, amable oyente, le invito a que estudie esta porción de la Escritura, capítulo 4, verso 17, hasta el capítulo 5, verso 21. Aquí Pablo hace un contraste entre el andar del cristiano y su vida moral con el andar de los gentiles y su vida inmoral. El andar de los gentiles se caracteriza por lo siguiente: los gentiles, es decir, los no creyentes, viven en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento oscurecido, ajenos a la vida de Dios, ignorantes de Dios, endurecidos de corazón, insensibles, entregados a la lascivia, haciendo con avidez toda clase de inmundicia, corrompidos conforme a las concupiscencias engañosas, mentirosos, ladrones, viviendo con amargura, enojo, ira, maledicencia y malicia. En contraste, Pablo dice que el andar de los creyentes es caracterizado por lo siguiente. En primer lugar, no como los gentiles, según han aprendido de Cristo, según la verdad, despojados del viejo hombre, renovados en el espíritu de la mente, revestidos del hombre nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad, no pecando, no dando lugar o entrada al diablo, no hurtando, sino trabajando y siendo generoso, hablando con gracia y no con palabras grotescas, no contristando, sino agradando al Espíritu con el cual fuimos sellados, y en último lugar, siendo benignos, compasivos, perdonando a la vez. Esto, amable oyente, es el andar en la luz que agrada al Señor Jesucristo. Jesucristo es la luz, y los que viven cerca de Él andan en esa misma luz. Su mismo andar constituye una reprensión a las obras infructuosas de las tinieblas. Esto es el andar sabiamente. Incluye el aprovechar cada oportunidad que se tiene para hacer el bien, descubriendo cuál es la voluntad del Señor, a más de vivir llenos del Espíritu, estando agradecidos por todas las cosas y sujetándonos a los demás en el temor de Dios. Pablo dice que no solamente es posible andar dignamente dentro de la iglesia, pero también en el hogar. Ahora pasemos a lo que Pablo dice en el capítulo 5, verso 22, hasta el capítulo 6, verso 9 de Efesios. Es aquí donde Pablo da grandes verdades sobre el andar cristiano dentro del hogar en una manera muy práctica. Este pasaje es muy precioso y contiene mucha enseñanza. El pasaje del verso 22 y el verso 23. Escuche lo que dice esta porción de la palabra. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. El problema a veces en todo esto no está en cumplirlo, porque donde hay verdadero amor, uno aprende a mostrar consideración. El problema es en obedecer lo que dice el verso 31. Si todos los casados obedecieran el verso 31, habría muchas menos dificultades en infinidad de hogares por causa de la inoportuna intervención de otros. Como dice Pablo, de los mismos suegros, en el verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y de todo esto vemos que la Biblia está a favor del dicho, casados a su casa. Bien, también Pablo dice que el andar cristiano dentro del hogar incluye otros aspectos, pero esto lo vamos a dejar para la próxima reunión, donde continuaremos con la epístola de Pablo a los Efesios. Le espero. El cristiano debe estar preparado para toda circunstancia adversa que encuentre en su camino. Lo importante es saber que Dios ha provisto toda la armadura para cualquier enfrentamiento con el enemigo. Recuerde que en la Academia Cristiana del Aire estamos para servirle. Escríbanos a esta dirección, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.